puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio en Puerto I remamos hasta encontrar Elemental, este teatro de Medellín que resiste, que ha sido underground, que ha sido contracultural, que ha sido rebelde y ahorita se escapa un poco a su autoexilio en Santa Elena. Tantas cosas las que hay que contar en Puerto de la Imaginación y yo tan desmemoriado, yo quisiera que si no le han puesto cuidado a las prescripciones se las pongan, porque tenemos prescripciones de novelas con un montón de asesores y asesoras de novelistas, de expertos que nos dicen cuáles son sus 10, 12, 15 novelas imperdibles. Luego seguimos con cine y esto muy reciente tenemos la poesía. Y tenemos hospedaje Puerto I, que es la residencia artística de Puerto de la Imaginación, en Tocaregua, a las afueras de Bucaramanga. Y cada integrante de Puerto I, que es una prioridad del hospedaje, va acumulando días para que se vengan a escribir, a pensar, a soñar, a descansar, a respirar con esta vista al Chicamocha. Y tengo por aquí un poemario de Helman Pardo, El sol abre su oscuridad, editado por Sílaba Editores. Y el poemario es muy rico, está muy enriquecido, me pone mucho a pensar esas decisiones que son esas expediciones en los poemarios, de cómo armar la estructura, la curaduría, que por supuesto es una decisión del autor, en este caso Helman Pardo, pero seguramente la segunda mirada de sus amigos, de sus amigas y de nuestros amigos, bueno, amigas, en Sílaba funciona mucho ahí, porque este poemario es muy territorial, muy Colombia, la mitad, y hasta ahora creo que los que más me gustan son nombres de municipios de Colombia. Este municipio Santo Domingo, que me recuerda a Víctor Gaviria y que me recuerda a Tomás Carrasquilla. Y así dice este poema: Santo Domingo, el tamaño de la lluvia. Digamos que un pájaro agorero dejó caer las zarzas del espanto. Digamos, por ejemplo, que la mañana se emposó en los juguetes de los niños, o que las mujeres están acostumbradas a lavar todos los desastres y los hombres a sostener en sus lomos el tamaño de la lluvia. Digamos que el pájaro aún arponea el cielo mientras deja caer hojas de olivo cargadas de espanto. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Y entonces les contaba que hoy estamos con John Viana, alma fundadora de Elemental Teatro, y Elemental Teatro tiene la casa contenta en Santa Elena, por si viven en Medellín o van a viajar a Medellín, lo pongan dentro de su programación. Próximamente también se va a estar presentando en junio en el Matacandelas, van a haber varias funciones ahí. Yo también estoy pendiente con el Conspire a ver dónde más se puede presentar. Incendios, este teatro de Medellín está por la cuarta generación. En la tercera generación, donde estuvo también John Viana, encontramos a Ahora 25. En la segunda generación, mi amado Matacandelas. Y bueno, también estoy aprendiendo a amar a la ex fanfarria, a Freidel, que aunque no lo conozco, pero está tradición que yo arrebato aquí con ustedes en Puerto de la Imaginación. Me hace mucha falta Freidel nos lo quitó la violencia. Uy, en Medellín y en Colombia hay artistas asesinados, Farley Velázquez, Freidel. Bueno, y en la primera generación encontramos a José Gabriel Gilberto Martínez Arango, o simplemente Gil, Casa del Teatro. Ahí pues también está el teatro La Candelaria. Y este teatro en Colombia y en especial en Medellín, hablaba yo con John Viana, es muy, muy reverencial porque va tomando los textos y los versiona, pero también es muy atrevido porque los llena de contexto, los universaliza desde Medellín, lo mete en nuestro lenguaje, en nuestros gestos, en nuestra corporalidad. Y Elemental Teatro es un teatro que los grandes explican, es muy pintura, es muy buena pintura, simbolista y minimalista. Y esto yo siento, pues yo le he puesto mucha atención a De la Muerte Sin Exagerar, y ahorita entendiendo esto de incendios, va versando mucho sobre los horrores, horrores de la violencia, del conflicto armado, de la amenaza. Yo creo que trasiega muy bien sobre el miedo. Es un teatro con mucha intensidad, con mucha fuerza, que nos remueve las entrañas y tenemos que estar en comunión con esto. El teatro es un fogón muy hermoso y es parte de nuestra conciencia. Y yo creo que ahorita que sabemos el eslogan de Elemental, ha sido un corazón para Medellín. Elemental tiene algún lema, sí, es donde palpita el alma, el arte, perdón, donde palpita el arte, pues como Elemental Teatro Casa Contenta, donde palpita el arte. Y eso del pálpito me gusta porque es un corazón que bombea todo el tiempo, que el corazón es para mí de los órganos más bonitos del cuerpo. Pues es como ese man desde que es el primerito, cuando una madre entra en gestación, es el primerito órgano que se desarrolla y esa vaina empieza y taque, taque, taque, taque, taque, taque, taque, taque. Y si se para, nos vamos nosotros todos. Entonces, por eso me parece importante esa palabra del pálpito, de que siempre se mantenga esa pulsación ahí sin parar, sin detenernos. Las dos que son de destacar, pues yo pienso que como por la actualidad, pues para mí todas son de destacar, ¿cierto? Pero si usted me pone dos en este momento, llego que la Casa Bernarda Alba Incendios, porque son pues como las que más, entre comillas, por ejemplo, llaman al público y lo cautivan y les generan un fuerte impacto, porque son dos obras, claro, ya como con una madurez ya más avanzada, aunque tenemos diálogo en el Jardín de Palacio, que también es hermosa, a mí me encanta, De la Muerte Sin Exagerar, Malditos Poetas Malditos, Lloro Solo por Verte Triste, porque cada obra tiene como su, cada obra tiene su encanto, pues, pero para destacar, pensaría que esas dos. Para mí no hay como que las historias son de un lugar o de otro, para mí las historias son del universo, del mundo. O sea, esos huevones escribieron eso. Es que lo que le pasó a Lorca le pudo haber pasado a cualquier colombiano. Claro. Que lo asesinaron y lo desaparecieron. Claro. Y ya, pues entonces no es extraño. ¿Cuáles son los lugares amados? Santa Elena. Santa Elena, hermano, es un parche. Esto es una cosa muy, pues a mí me encanta este lugar. De hecho, es como el lugar de, este es mi exilio de Medellín. Ajá, claro. Yo me exilié de Medellín en Santa Elena. No me fui para otro país, pero es ese. Sí, es que básicamente es Santa Elena, diría yo. Es que me gustan los pueblitos también, pues, pero como para pasear. Donde empecé a aprender el teatro fue en Castilla. La primera presentación fue en un colegio aquí en Buenos Aires, un colegio de monjas. Pero la primera vez que yo hice teatro fue en Castilla, en el CAS de Castilla, porque yo estudiaba en el Alfredo Coch Arango. ¿Y Hora 25 qué? Hora 25 fue ya en el año, es que Hora 25 la fundamos en 1994. Ajá. O sea, yo empecé en el año 90 en el colegio a hacer teatro. Ahí conocí a Farley. A Farley lo conocí en el 91, perdón. De ahí ya lo echaron. Ese año trabajó en el 91. En el 92 se fue para el Ágora de Envigado. Entonces nos llamó, nos arrastró para allá a varios de otros procesos del CAS y así nos llevó para el Ágora de Envigado. Allá estuvimos 2 años y también lo echaron. Y ahí fundamos Hora 25 en el 94. Que empezó, yo no sé si vos conocés ese lugar que se llama Ivo Romani, que era el estudio Ivo Romani. Ah, sí. Que era un lugar muy, muy particular porque Ivo Romani fue el primer, fue un italiano que vino a hacer las primeras películas de pornografía acá en Medellín. Ese es el lugar, era un estudio para eso, para cine porno, ahí en Lovaina. Y ahora es una iglesia evangélica. ¿Ah, sí? Hey. Y allá fue, nosotros estuvimos allá entre el 94 y el 95, casi 96. 90, no, me miento, 94, porque a Farley lo amenazaron de muerte. Estuvimos como hasta el 95 allá. Y a ese mismo lugar fue que llegó Víctor Gaviria y metió todos esos pelados de la vendedora de rosas, huevón, allá, a que vivieran allá. Destrozaron todo, se robaron todo y nos tuvimos que ir de ese lugar. Claro. Y quedaron unos pelados allá, dueños y señores de ese estudio. Porque esos pelados venían de la calle, entonces se les daban los camarotes allá, en unas habitaciones. Era muy teso, hermano. Y eso llegaba el zarco, huevón, con esa cara de matón, tan hijo de puta, y nosotros temblábamos. Que llegaban esas peladitas, todas esas niñas, pues todas las de la vendedora de rosas, llegábamos y encontrábamos una luz menos, un vestuario menos, o sea, porque ellos se metían a las oficinas o a las bodegas a robarse las cosas para irlas a vender pa vicio. Claro. Encontrábamos hasta popó en las paredes, ¿no? Pero ¿qué pasó si hay baño? Y era que ellos no estaban habituados a baño, entonces cagaban por ahí. O sea, fue una cosa loca con la gente, se robaban equipos, porque ahí había como una especie de, ¿cómo se llama? De bodega, ¿cómo se llama eso? Donde guardan cosas, pues, de luz, sí, como una bodega de seguridad, donde habían equipos de ese cineasta todavía ahí, pues, imagínate, eso fue como en el año 60 y habían equipos todavía en los 90, equipos que eran casi de museo. Él ya había muerto, pues. Él ya había muerto, sí, él ya, y hermano, y eso empezaron a robarse todo, eso fue un despelote, y fue puta, y nos tuvimos que ir de ahí, de Ivo Romani, y ahí fue donde nos fuimos para una casa ahí en Prado Centro, que era la casa de Teatro Ensayo, otro grupo ahí que era Teatro Ensayo, y eso, duramos ahí, no pudimos hacer nada ahí, y terminamos en el sótano del Ballet Folclórico de Antioquia. Cuando eso estaba el Beiro Roldán vivo, y ese huevón alquiló el sótano, dejan huevón nada, la de cómo, si ahí empezamos nosotros con Hora 25, y de ahí nos pasamos para encima del viejo baúl, que es un lugar que queda como a media cuadra del Palacio Egipcio para arriba. Ajá. Se llamaba el viejo baúl ahí, que era como una tabernita, que tenía una historia cruel, ¿no? Fue que nosotros pues nos dimos cuenta, ahí había habido, hacía unos años, una masacre antes. En ese muro mataron como a 15 personas allá afuera. No te digo, en el viejo baúl. Y ya luego nos fuimos para la América en el 98. ¿Y ninguno de esos lugares son lugares amados en tu memoria? No, sabes que no. O sea, a mí Castilla, es decir, para mí es un lugar de nostalgia. Pues yo voy a Castilla, yo he ido a veces ya grande, voy y recorro las calles de mi infancia. Pero yo de hecho me fui de allá como huyéndole a la muerte, hermano. Porque a mí me tocó la época de Pablo Escobar allá, a mí me tocó ver matar policías, todos mis amigos fueron asesinados por la violencia de la época, entonces para mí era un lugar de terror, se volvió un lugar de terror, pues son lugares, yo le huyo mucho a eso, hombre, yo, como te digo, de verdad me exilié, porque para mí Medellín es una ciudad absolutamente hostil, pues como que Medellín a mí no me gusta. No me gusta esa parte allá abajo, hermano. No, no, no, puta, yo sufro mucho. Yo estoy igual. Yo me vine para acá, para estar aquí aisladito. Entonces, este lugar es el que me da tranquilidad, donde estoy desarrollando el proyecto, donde estamos pues acá como tranquilos. Acá estamos en este momento tranquilitos de que nada nos va a pasar, de que estamos en un ambiente seguro, en un ambiente pues como cálido. Sigo en fiel. Yo siempre digo, es que yo nací en Medellín, pero no soy paisa. Yo no quiero ser paisa porque es que no, no quiero identificarme con esa cultura de que el vivo vive del bobo, de que el paisa es el mejor, es el más teso del mundo, de que, por ejemplo, esa vaina de Antioquia Federal, yo digo, esa es la estupidez más grande del mundo, ¿cierto? Toda esa cosa, pues, de que la berraquera paisa, de que el vivo vive del bobo, de que aproveche cualquier papayazo, todo eso para mí es aberrante. Y no quiero pertenecer a eso, pues no quiero hacer parte de ese juego mezquino y atroz de una cultura, ¿cierto? Ciudad maldita, ciudad castradora, te amo, pero te odio también, porque es que has destruido todo, porque es que no siempre has, lo único que tienes son bancos y centros comerciales. Bueno, vas a disfrutar mucho maldades. Porque ah, sí, yo creo que sí. Es Medellín desde 2010 al 2015. Al regresar. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Muchísimas gracias, John. No, papi. Creo que hasta luego, muy bonita. Soledad. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.